Hay cosas que me suceden, cosas que son muy particulares y también muy lindas de contar. Y por eso vengo aquí a la tribu todos los jueves a la mañana para contártelas a ti, no, porque no te gusta escucharlas. Sí, claro, esto es un marxista en la galaxia del emperador Trumpe. Pero hechos inauditos están sucediendo en una galaxia muy, muy lejana que es la nuestra. Josema, nuestro héroe, acaba de encontrarse con uno de sus aliados más fundamentales, el armenio del humor, que viene acompañado por Lisandro, el pibe que le hace los remates. Pero en esto de buscarse aliados, falta una pieza fundamental del futuro grupo rebelde, Celina, la marxista de Ramos Mejía. ¿Podrá hallarla en la infinita negrura del espacio? Cosas que todavía no sabemos en la serie que todavía no sabe muy bien para dónde ir. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. ¡Ay, no lo puedo creer! Estamos auténticamente en las profundidades del espacio mismo. Y aquí me acompaña uno de mis mejores amigos, el armenio del humor, que ahora está intentando hacer chistecicos con cositas del espacio. Bien, armenio, ahí. Bueno, no es tan así. Es totalmente aplicable a cualquier tipo de contexto. Sí, claro. Como esos dos astronautas que no tenían miedo por ir a visitar el Sol en una misión suicida. Qué lindo. Le confesaron a los medios que estaban tranquilos porque iban a ir de noche. Increíble, Lisandro. Como ahora volvió el sonido al espacio, es una cosa que me deja patitieso. Increíble todo lo que me cuentas, me gusta que digas patitieso. Ahora, tengo una consulta muy particular. Me siento muy satisfecho de que hayas podido retomar tu carrera de humorista en el espacio. Pero, ¿sabes qué, mi querido armenio? Algo le sigue faltando a mi corazoncito. Algo que solo puede tener un nombre, armenio. Omega 3, baja el colesterol como loco, yo tengo la data posta, ¿eh? No, armenio, no es omega 3, ni omega 4, ni omega 25. Es algo mucho más abstracto, mucho más impalpable, como el azúcar o las mejoras del gobierno de Mauri. Algo que tiene un solo nombre para mí. ¿Acaso será el mío, Josema? ¿Acaso el nombre que buscas es Celina? El amor es una gota. No lo puedo creer. Aquí está la muchachona que siempre me ha gustado. Va, que me gusta desde la temporada anterior. Estoy nervioso, mi armenio. Mandate nomás y háblale del plan para derrocar a Trump. Entrá por ahí a la charla y después ves cómo la manejás. Celina, ya tengo el plan para derrocar a Trumpe. Me perdí. Ya tengo el plan para derrocar a Trumpe. Estás aquí para formar parte de la rebelión. No. Llegué acá porque estoy viendo si el 55 con el cartel La Luna pasa cerca. Ah, bueno. ¿Qué te parece, tarambana? Mira, espero que tu plan sea más inteligente que tus tristes intentos de conquista. Oh, no, ya te me has hecho muy latinoamericana. La realidad me ha pegado otra vez con su disfraz de rechazo. ¿Celina estará aquí solo por su interés revolucionario? ¿O realmente está esperando el 55? ¡Ay, cuántas dudas que tengo! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Pero increíble! Sumamos un personaje más a la larga lista de figuras importantes que teníamos del año pasado. Celina viene con toda la onda para hacer que nuestro héroe abandone la duda y se meta en la acción. ¿Lo conseguirá? Tenemos un montón de preguntas y difícilmente las vayamos a responder en el capítulo de la semana que viene de la serie que todavía no habló de las elecciones en Cuba, un marxista en la galaxia del emperador Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.